From Pacifica, this... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Senado decidió, mediante una votación, destinar aproximadamente 100 mil millones de dólares para las guerras en Irak y Afganistán, al mismo tiempo que fijó un plazo límite no vinculante para la retirada de los soldados estadounidenses de Irak. La votación tuvo lugar un día después de que el proyecto de ley fuera aprobado por la Cámara de Representantes. Los resultados finales fueron de 51 votos a favor y 46 en contra. Los senadores Gordon Smith de Oregon y Chuck Hagel de Nebraska fueron los únicos republicanos que se unieron a los demócratas en la votación. El senador independiente Joseph Lieberman votó en contra del proyecto de ley junto a los republicanos. La portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, prometió que el proyecto de ley sería vetado inmediatamente. La portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo: Acabo de hablar con el presidente en la oficina oval y, como dijo anteriormente, va a vetar la legislación y ansía poder trabajar con los líderes del Congreso para redactar un proyecto de ley que él pueda firmar. En noticias de Irak, el jueves al menos 72 personas fallecieron en episodios de violencia en el país. Se encontraron 27 cuerpos acribillados a balas en las calles de Bagdad. Otras 8 personas murieron y 19 resultaron heridas en un atentado suicida con bombas cerca de la Universidad de Bagdad. Estos episodios de violencia tienen lugar al tiempo que el principal comandante estadounidense en Irak advierte que las muertes de estadounidenses e iraquíes probablemente se incrementarán mientras las Fuerzas Armadas luchan por alcanzar sus metas. El general David Petraeus habló el jueves en Washington. El general David Petraeus dijo: La situación en Irak es, en resumen, extremadamente compleja y muy difícil. Para tener éxito es necesario un compromiso continuo, perseverancia y sacrificio para poder darle una oportunidad a las acciones políticas iraquíes sumamente importantes que son la clave para obtener soluciones a largo plazo para la cantidad de problemas que tiene Irak. Debido a que estamos operando en áreas nuevas y hay elementos desafiantes en dichas áreas, este esfuerzo puede hacerse más difícil antes de que sea más fácil. Mientras tanto, un oficial del ejército en servicio criticó duramente la manera en que los principales generales estadounidenses están manejando la guerra en Irak. El teniente coronel Paul Yingling escribió un artículo en la revista Armed Forces Journal, donde afirma que los líderes militares le han restado importancia a la fuerza de la insurgencia iraquí cuando informan a la población estadounidense. Yingling escribió: Por motivos que aún no son claros, el cuerpo de generales de Estados Unidos subestimó la fuerza del enemigo, sobreestimó la capacidad del gobierno y las fuerzas de seguridad de Irak y no le dio al Congreso una evaluación precisa de las condiciones de seguridad en Irak. Yingling agregó: Nuestros generales no son merecedores de sus soldados. En otras noticias de Irak, un alto oficial del ejército estadounidense encargado de supervisar una prisión de Bagdad fue acusado de ayudar al enemigo. El teniente coronel William Steele está acusado de varios delitos, entre ellos permitirle a los prisioneros que usen teléfonos celulares y que tengan una relación con la hija de un recluso. El exdirector de la CIA, George Tenet, acusó al gobierno de Bush de conducir ciegamente al país a la guerra de Irak y luego utilizarlo como chivo expiatorio cuando se demostró que sus afirmaciones previas a la guerra eran falsas. En un nuevo libro que se publicará la semana que viene, Tenet escribió: Hasta donde yo sé, nunca hubo un debate serio dentro del gobierno sobre la inminencia de la amenaza iraquí. El exdirector de la CIA agregó que tampoco hubo ninguna conversación sobre la posibilidad de contener a Irak con una invasión a gran escala. Además, Tenet tampoco está de acuerdo con el hecho de que los funcionarios del gobierno citaran una y otra vez sus escandalosas palabras cuando dijo que la evidencia de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva era algo seguro. El exdirector de la CIA dice que se estaba refiriendo a la facilidad con que uno puede hacer un caso público a favor de la guerra, no específicamente al tema de las armas de destrucción masiva. Tenet fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad en diciembre de 2004, 6 meses después de que renunció, tras el escándalo por la información previa a la guerra del gobierno. En materia electoral, los 8 principales candidatos a obtener la candidatura presidencial por los demócratas llevaron a cabo su primer debate el jueves en Carolina del Sur. El ex senador de Carolina del Norte, John Edwards, abrió el debate criticando a la senadora Hillary Rodham Clinton por negarse a disculparse por haber votado para autorizar la guerra, como lo hizo él. John Edwards dijo: Senator Clinton y anyone else who voted for this war has to. La senadora Clinton y todos los que hayan votado a favor de la guerra deben hacer examen de conciencia y decidir si creen que votaron en forma correcta. De ser así, pueden apoyar su decisión. Si creen que no, pienso que es importante ser directo y honesto, porque creo que una de las cosas que realmente necesitamos en nuestro próximo presidente es que sea alguien que restaure la confianza en el pueblo estadounidense y el presidente de los Estados Unidos, porque creo que esa confianza ha sido devastada. La senadora Rodham Clinton dijo que ya había asumido la responsabilidad de su decisión. La senadora Clinton dijo: Si en ese momento hubiera sabido lo que sé ahora, no habría votado así. Pero pienso que la verdadera pregunta que se nos presenta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos para persuadir o exigirle al presidente que cambie la estrategia? Mientras tanto, el congresista de Ohio, Dennis Kucinich, explicó por qué es el único candidato que apoya el juicio político del vicepresidente Dick Cheney. El representante Dennis Kucinich dijo: Este país fue conducido a una guerra en base a mentiras sobre las armas de destrucción masiva y al papel de Al-Qaeda con respecto a Irak, que en realidad no tenía actividad en el momento en que entramos. Quiero decir que el señor Cheney debe ser responsabilizado. Ya está inventando motivos para iniciar una guerra contra Irán. Debemos defender esta constitución. Debemos proteger y defender esta constitución. Y este vicepresidente ha violado esta constitución. Y el ex senador de Alaska, Mike Gravel, cuestionó lo que él calificó como el complejo militar industrial. Mike Gravel dijo: Gastamos más en defensa que todo el resto del mundo. ¿A quién le tenemos miedo? ¿A quién le teme usted, Brian? Yo no tengo miedo. Irak nunca ha sido una amenaza para nosotros. Nosotros lo invadimos. Es increíble que el complejo militar industrial no solo controla completamente a nuestro país, sino también a nuestra cultura. En Somalia, los enfrentamientos entre las fuerzas etíopes, apoyadas por Estados Unidos, y combatientes alineados a la Unión de Cortes Islámicas en la capital, Mogadiscio, están siendo descritos como unos de los peores en la historia de la ciudad. Trabajadores locales de derechos humanos informan que al menos 329 personas murieron en los últimos 10 días. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas advierte que más personas han sido desplazadas en Somalia en los últimos 3 meses que en cualquier otra parte del mundo. El coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, John Holmes, dijo: Podríamos estar ante una situación realmente muy grave. Creo que ya se trata del mayor desplazamiento de población ocurrido en lo que va de este año, en términos de números, y en especial en términos de números comparativos, en relación con la población de Mogadiscio y de todo Somalia. Mayor en ese sentido que en Darfur y que en Chad, y los problemas allí son realmente serios. Aumentan las tensiones por los planes del gobierno de Bush de construir un sistema antimisiles en Europa Oriental. El jueves, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que suspenderá las obligaciones de Rusia en virtud del Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa. El Tratado de la Guerra Fría limita el despliegue de armas convencionales dentro de la ex Unión Soviética y fuera de sus antiguas fronteras. Putin dice que basó su decisión en el aumento de las bases militares de la OTAN cerca de Rusia y de los planes de Estados Unidos de instalar bases militares en Polonia y República Checa. La secretaria de Estado Condoleezza Rice señaló que rechazará una citación de la Cámara de Representantes para declarar sobre su conocimiento acerca del manejo de información realizado por el gobierno de Bush previo a la guerra, que provocó que el país invadiera Irak. El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes quiere investigar la afirmación falsa del gobierno de que Irak intentó comprar uranio a Níger. Rice habló el jueves en Oslo. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: If there are questions he has, I hope he will pose them and I will be happy to answer them. But there is a constitutional principle. Si hay dudas, espero que las publique y yo las responderé con gusto. Pero hay un principio constitucional. Todo esto sucedió cuando yo ocupaba el cargo de asesora de seguridad nacional y hay división de poderes. Y en virtud de ese principio constitucional, generalmente no se exige a los asesores del presidente que acudan a declarar al Congreso. Una familia de California presentó una demanda civil contra funcionarios estadounidenses por haber capturado a un niño y por haberlo mantenido en detención durante más de 10 horas en una reciente redada contra inmigrantes. El niño Kevin Reyes, de 7 años de edad, estaba dormido en la noche del 6 de marzo cuando funcionarios de inmigración ingresaron a su habitación por la fuerza. Kevin y su padre, Noé Reyes, fueron llevados a un centro de detención en San Francisco. Los encerraron en una habitación y les dieron solamente pan con mayonesa y agua. Reyes dice que le mostró a los funcionarios de inmigración el pasaporte estadounidense del niño, pero que no le prestaron atención. Además, le negaron permiso para llamar a un familiar para que fuera a buscar a Kevin al centro de detención. De acuerdo con Reyes, su hijo ha tenido varias pesadillas desde la redada. En Atlanta, dos policías se declararon culpables de haber matado a tiros a una anciana afroestadounidense de 92 años. La víctima, Catherine Johnston, les había disparado a los oficiales luego de que ingresaron a su casa por la fuerza. Uno de los oficiales admitió que obtuvieron una orden de allanamiento al mentir acerca de información proporcionada por un informante de la policía. Está previsto que los oficiales Greg Jr. y Jason Smith sean condenados al menos a 10 años en prisión. En Utah, cientos de estudiantes se congregaron en Brigham Young University el jueves para protestar contra el discurso del vicepresidente Dick Cheney durante la ceremonia de graduación. Más de 3.000 estudiantes, profesores y exalumnos del Centro Educativo Mormón habían firmado una petición para oponerse a la visita de Cheney. En Nueva York, activistas del grupo ACT UP, la coalición del SIDA para desencadenar el poder, enfrentaron a la leyenda de básquetbol Irving Magic Johnson anoche por su apoyo a la empresa farmacéutica Abbott Laboratories. Este año, la empresa anunció que no pondría a la venta 7 nuevos fármacos en Tailandia, entre ellos un nuevo medicamento para el SIDA y tratamientos para la artritis y la alta presión sanguínea. La decisión sin precedentes fue descrita como una represalia al plan de Tailandia de importar o producir copias genéricas y más baratas del medicamento de Abbott para tratar el SIDA, Caletra. Según un comunicado de prensa de ACT UP, los activistas enfrentaron a Johnston con pancartas que decían: "La avaricia de Abbott mata a la gente con SIDA en Tailandia". ACT UP dice que Johnson expresó apoyo a sus demandas y dijo que hablaría del tema con ejecutivos de Abbott. Y por último, en Washington, 14 personas fueron arrestadas en el edificio del Senado el jueves por desplegar dos pancartas de 9 metros solicitando un juicio político al presidente Bush y al vicepresidente Dick Cheney. Una de las pancartas decía "su silencio, su legado", mientras que la otra incluía una lista de artículos de juicio político. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.